divina se baila así. Es un ritmo pa' ti, pa' mí. La divina se baila así. Es un ritmo pa' ti, pa' mí. Hits 97.7 presenta Ecos de la Memoria. Un programa para preservar y difundir el legado de autores, compositores, intérpretes y orquestas de México, América Latina y otros países que forman parte de la época de oro de la cultura musical popular. Bienvenidos. Yo soy así, romántico primero. Buenas noches. José Antonio García González y Ana Dalal de Gives Nazará les damos la más cordial bienvenida a este su programa Ecos de la Memoria. Saludamos a todo el público que nos escucha en el Istmo de Tehuantepec, en la República Mexicana y cualquier otro lugar. ¡Comenzamos! Amigos, en esta ocasión tendremos un programa muy alegre, ya que recordaremos algunas de las mejores sonoras del mundo, entre ellas la Sonora Caribe, la Sonora Casino, la Sonora Maracaibo, la Sonora Matancera y la Sonora Veracruz, con quien, por cierto, escucharon el sabroso tema La Bikina. Ahora escuchen con la misma agrupación El Pescador, Salud, Dinero y Amor y El Chinchorro. Pescador se hizo a la mar, llevando en su alma una dulce ilusión. Contento va, porque al remar, en su amada que en tierra dejó. Boga marinero, boga ya, se perdió de vista el malecón. Y tu vela blanca sobre el mar, será tu último adiós. Veracruz, vengo hasta aquí, la jarocha a cantar mi pregón. De Veracruz, vengo hasta aquí, la morena a cantar mi pregón. Traigo guachinango, cómprelo, pulpo fresquecito y camarón. Pero en el anzuelo de tu amor cayó mi corazón. Boga marinero, boga ya, se perdió de vista el malecón. Traigo guachinango, cómprelo, de boca del río vengo yo. Boga marinero, boga ya, se perdió de vista el malecón. Comemos pescado y camarón, bailamos la rumba y el danzón. Boga marinero, boga ya, se perdió de vista. Arriba. boga marinero, bogaya, se perdió de vista el malecón. Tres cosas hay en la vida: salud, dinero y amor. Que tenga esas tres cosas, que le dé gracias a Dios. Pues con ellas uno vive libre de preocupación. Por eso quiero que aprendan el refrán de esa canción. Que tenga un amor, que lo cuiden, que lo cuiden. Salud y la platita, que no la tiren, que no la tiren. Hay que guardar, eso conviene, porque el que guarda siempre tiene. Que tenga un amor, que lo cuiden, que lo cuiden. La salud y la platita, que no la tiren, que no la tiren. Solo tres cosas hay en la vida: salud, dinero y amor. Del chinchorro yo flotaré, con el hilo de mis redes te pescaré. Cuando vuelvo a la playa, te pescaré en los mares. Yo mis redes extiendo y las pongo a secar. Pienso en ti, costeñita, que me estás esperando, con un beso en los labios, cariñoso y sensual, tiene las mieles de una flor tropical. Como el corcho del chinchorro yo flotaré, con el hilo de mis redes te pescaré. Camarones que se duermen, dice el refrán, se los lleva la corriente y no volverán. Como el corcho del chinchorro yo flotaré, mamá, no volverán, no volverán. Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. No volverán, no volverán. No te duermas, camarón, no te llevan al panteón. No volverán, no volverán. Volver con la frente marchita. No volverán, no volverán. Allá, vamos, volverán, no volverán. Pero cuando vuelvo feliz te de encontrar, no volverán, no volverán. Y un besito sabroso muy pronto me darán, no volverán, no volverán. El día de hoy estamos recordando a las mejores sonoras del mundo. Y la Sonora Veracruz no fue la excepción, ya que grabó discos con diferentes géneros. Les tenemos ahora Alborada y Bigote Gato. A la Buenaventura. Nuestras hermosas campiñas, cuando el alba la ilumina y resplandecen los montes, alumbrados por el sol, qué lindo sin el sinsonte, pero qué bello canta el corcal, todo lleno de esmeralda, allá por el Maniguay, qué linda la morada Catrimón, cuando asoma en la montaña, qué linda se ve la sabana. Con los rayitos del sol. Echa pa' allá. Cuando el rayo matutino despierta todo el ganado, el brillante sol alumbra, el campo luce dorado. Desde la montaña verde, pero qué lindo se almira el río y desde el bosque sombrío, que en la arboleda se pierde y qué linda la morada que primor cuando asome la montaña, pero qué linda se ve la sabana con los rayitos del sol. Guajira camina de pa'l monte. En el patio de mi casa tengo una mata de almendra con un letrero que dice mamá. El que no sepa que aprenda, con un letrero que dice, el que no sepa que aprenda. De pa'l monte. De pa'l monte. Al monte cantando el siquiri estaba cuando me quedé dormido. Mi mamá me despertaba, nene. Yo me hacía desentendido para ver si así soñaba otro ratito contigo. Guajira camina, ve pa'l monte. Guajira camina, ve pa'l monte. Allá. Ecos de la memoria. Bigote Gato es un gran sujeto que vive allá por el llano y tiene que picar unos bigotes que llene toda la admiración. Bigote Gato es un gran sujeto que vive allá por el llano y tiene que picar unos bigotes que llene toda la admiración. Y es cosa popular de Bigote Gato. Bigote Gato, ¡dale va! Bigote Gato es un gran sujeto que vive allá por el Luciano. Tiene al picar unos bigotes que llene toda la admiración. Bigote Gato es un gran sujeto que vive allá por el Luciano y tiene que picar unos bigotes que llene toda la admiración. Y es cosa popular de Bigote Gato. Bigote Gato. Bigote Gato en el cine está. Bigote Gato allá por Villa del Mar. Bigote Gato.

pogo de la yuca, comiendo papel, como come trapo, comiendo papel, eres un bobera, comiendo papel, pogo de la yuca, comiendo papel. Se quiere casar, invita a todo el mundo pa' la catedral. El bobo de la yuca se quiere casar, invita a todo el mundo pa' la catedral. Va a pasar su luna de miel comiendo trapo, comiendo papel. Va a pasar su luna de miel comiendo trapo, comiendo papel. Bobo de la yuca comiendo papel, comiendo papel, comiendo papel. Este es su programa Ecos de la Memoria, que se transmite a través de Hits 97.7 FM todos los jueves de 8 a 9 de la noche. Muchas gracias por escucharnos. En cada emisión les tenemos algo para recordar con la mejor música de catálogo cuidadosamente seleccionada para usted. En la época de los años 60, en el auge de la sonora santanera, surgieron otras sonoras que no tuvieron el mismo éxito, sin embargo, su calidad era indiscutible. Una de ellas es la Sonora México, de la cual no existen muchas grabaciones en el mercado, sin embargo, realizaron algunos discos. Les tenemos ahora los temas Qué Rabia y Por Dios con la Sonora México, acompañando a la cantante Zoila Herrera. Rabia me da ver en plena soledad a dos enamorados. Qué rabia y qué dolor mirarlos por amor, vivir ilusionados. Y yo que me consumo sin amor, me canso de esperar y esperar, sin ver que llegue al fin es esa ilusión que mata mi rencor. Quizá nadie me pueda comprender, tal vez yo siempre quiero lo mejor. Lo cierto es que no me hacen entender que estoy en un error. Qué rabia me da ver en plena soledad a dos enamorados. Qué rabia me da ver que exista la pasión y yo no sé lo que es. Qué rabia me da ver en plena soledad a dos enamorados. Qué rabia y qué dolor mirarnos por amor, vivir ilusionados. Y yo que me consumo sin amor, me canso de esperar y de esperar, sin ver que llegue al fin esa ilusión que mata mi rencor. Quizá nadie me pueda comprender, tal vez yo siempre quiero lo mejor. Lo cierto es que no me hacen entender que estoy en un error. Qué rabia me da ver en plena soledad a dos enamorados. Qué rabia me da ver que exista la pasión y yo no sé lo que es. Este es su programa Ecos de la Memoria. En un momento regresamos. ¡Azúcar! Este es su programa Ecos de la Memoria. Continuamos. Yo solo quiero olvidarme de ti. No quiero verte, por Dios te lo pido. Si ya me has herido, ¿qué quieres de mí? Yo no he pensado jamás en vengarme. Somos humanos, podemos pecar. Yo solo quiero dejar de adorarte. Y si he de mirarte, no puedo pensar. Tengo en el alma muy fresca la herida, y al verte cerca ha vuelto a sangrar. Vete cuanto antes, por Dios de mi vida, porque te juro que vuelvo a pecar. Sé un poco bueno y no busques mis besos, que junto a ti no me puedo negar. Si no te marchas, por Dios te lo pido, que acabes conmigo, no puedo escapar. Cerca ha vuelto a sangrar. Vete cuanto antes, por Dios de mi vida, porque te juro que vuelvo a pecar. Sé un poco bueno y no busques mis besos, que junto a ti no me puedo negar. Si no te marchas, por Dios te lo pido, que acabes conmigo, no puedo escapar. Les tenemos ahora dos sabrosos temas con la Sonora Caribe, Torero Rumbero y La Cruz de Palo Bonito. Sonora la corrida sale el toro. ¡Ole! Y la gente ya se empieza a impacientar. Y de pronto entre aplausos el torero sale presto muy gallardo a saludar. Sí, el torero tiene sangre de rumbero, fue nacido en una tierra tropical. Cuando escucha los repiques de la tumba, al torero le dan ganas de bailar. Soy torero rumbero, con el plante de mi rumba nada más. Se desmayan los toros, en la plaza no se puede ya torear. Con maracas y congas, te lo juro, no me puedo controlar. Que salga el toro, y el toro, lo que yo quiero es rumbear. Que salga el toro, y el toro, lo que yo quiero es rumbear. Oye, china de mi vida, abandona ya el solar. Ven conmigo pa' la plaza, pa' que me veas torear. Toro, que salga el toro, lo que yo quiero es rumbear. Toro, que salga el toro, lo que yo quiero es rumbear. Cuando siento los tambores, me dan ganas de bailar. Hasta me olvido del toro y me pongo a guarachar. Toro, que salga el toro. Abril y mayo son los cinco meses, mamita, primeros del año. Palo, palo, palo, palo bonito, palo palo bonito, palo Tengo a San Antonio puesto de cabeza. Si no me busca novia, y caramba, nadie lo endereza. Palo, palo, palo, palo bonito, palo palo bonito, palo Gracias, patroncita mía, tú para tu casa y mamita, yo para la mía. Ea, palo bonito, palo Yo quiero una novia gordita y bonita. Ea, palo bonito, palo Ay, palo, palo, palo, palo bonito, palo bonito, palo palo bonito, palo Oye, nena linda, patroncita mía. ¡Ea, palo bonito, palo pecosa y gordita. ¡Ea, palo bonito, palo Mirikumba, mirikumbi, mirikumbiri, mirikumbiri, mirikumbiri, mirikumbiri. ¡Ea, palo bonito, palo Virgen de alta gracia, patroncita mía.

sé que tú has llorado. Aunque digas que no, y sé que hasta has deseado que te venga a rogar. Y yo que estoy sufriendo, te vengo a demostrar que la vida sin verte no la puedo aguantar. Que me amargo la vida si te dejo de amar. Amigos radioescuchas, el programa de hoy es más musical que hablado, para que disfrutemos lo mejor de la música tropical con las mejores sonoras del mundo. Gracias por estar con nosotros. Otra de las sonoras que tuvieron mucho auge en los años 60 y 70 fue la Sonora Maracaibo, quienes dejaron igual varios discos grabados, pero el día de hoy les vamos a compartir dos de sus principales grabaciones, No dejes de quererme y El beso, claro, con la Sonora Maracaibo. Besarme, que yo sin tus besos no puedo vivir. No dejes de quererme, no dejes de mirarme, que sin tus miradas ya no hay ilusión. Porque sin tu amor todo es tristeza en mi corazón. No dejes de quererme, no dejes de besarme, que ya sin tus besos ya no hay ilusión. Ya no hay ilusión. Ecos de la memoria. Ole, ole, mira más qué cosa más linda, chiquilla. Alza. Española cuando besa, ¡olé!, es que besa de verdad, y a ninguna le interesa, ¡olé!, besar por frivolidad. Eso. cuando quiera, porque un beso el pie que me está pisando, hombre. El más noble, yo le aseguro, puede causar la mayor emoción, pero un beso sincero y puro queda envuelto en una canción. La española cuando besa, ¡olé!, es que besa. A ninguna le interesa, ¡olé!, besar por frivolidad. El beso, el beso en España lo lleva la hembra muy dentro del alma. ¿Le puede usted besar Para cerrar el programa lo haremos con broche de oro, ya que escucharemos a la Sonora Matancera. Así es, la agrupación que en el año 2024 está cumpliendo 100 años, toda una institución en la música tropical. En esta ocasión les compartiremos grabaciones que hicieran en los años 70 en México. Escuchen El Alacrán, El Chivo y Noche de Farra con la Sonora Matancera. mataron por la noche. El alacrán te va a picar. Ahora ya no pica más. El alacrán te va a picar. Toda muchacha puede gozar y vacilar. El alacrán te va a picar. El alacrán ya no pica ya. El alacrán te va a picar. Vamos a decirle adiós al alacrán. El alacrán te va a picar. Son sabrosón, el público emocionado gritó. Vamos a echar un pie, te queremos ver otra vez gozar el sabrosón. Mi chica avergonzada quedó, y cuando bailando estábamos allí, muy quedo al oído me susurró. No me apriete tanto, papacito, así que él me falta el aire, se para mejor. Que me falta el aire, separado es mejor. No me aprietes tanto, mamacita, así. Mira que me muero si tú me aprietas así. No me aprietes tanto, mamacita, así. Besito pa' tu papi, negra, que no aguanto más. No me aprietes tanto, mamacita, así. No, no me aprietes tanto, mamacita, así. No me aprietes tanto, mamacita, así. Thank you.